Todo se nubla a mi alrededor. Ya se fue con un niño pico en un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por eso.